Señor, mi gran amor. Eres mi dueño y mi pasión. Eres, Señor, mi gran amor. Eres el sueño de mi corazón. Me apasionas, me llenas, me amas. Tu amor nunca se acabará. Me apasionas, me llenas, me amas. Tu amor por mí siempre será. Quiero vivir en ti, Señor. Darte mis sueños y mi canción. Rey de mi ser, amigo fiel, tú siempre cantas en mi corazón. Me apasionas, me llenas, me amas. Tu amor nunca se acabará. Me apasionas, me llenas, me amas. Tu amor por mí siempre será. Me apasionas, me llenas.